Sección número 41 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 41. El médico. El tío Silas. Comadre Hotchkiss. El dolor de la tía Sally. El médico era un bendito viejecito amable. Le dije que yo y mi hermano estábamos cazando en la isla española ayer por la tarde y que cogimos una balsa que nos encontramos y que, a medianoche, soñando, fue mi hermano y le dio un puntapié a la escopeta, que se disparó y le metió una bala en la pantorrilla. Necesitábamos que fuese a curarlo y que no dijese nada a nadie, porque queríamos volver a casa la tarde de aquel mismo día y sorprender a nuestra gente. ¿Y quién es tu gente? Los Phelps. ¡Ah! Y después de un minuto, ¿cómo dices que se le disparó la escopeta? Estaba soñando. Le dio un puntapié y ¡bang! ¡Vaya un sueño! Encendió su linterna, cogió el maletín de las herramientas y nos fuimos para el río. Pero la canoa no le gustó mucho. Dijo que para uno estaba bien, pero que para dos era un peligro. Entonces fui yo y le dije, «Oh, no se asuste, si nos ha llevado a los tres, y tan ricamente». «¿A qué tres? ¿Qué tres quiere usted que sean? Yo, Sid y las escopetas. Eso es, las escopetas». «Ya». Puso el pie en la borda y por poco se vuelca el barquichuelo. Movió la cabeza con desconfianza y dijo que sería preferible que buscáramos una canoa mayor. Pero todas las barcas estaban encadenadas con llave. Y entonces fue él, subió solo a mi canoa y me dijo que lo esperara allí, o me fuera a casa a prevenir a la familia de lo que ocurría. Le dije que no. Le expliqué dónde encontraría la balsa. Y se fue. Se me ocurrió una idea. «Suponte tú», me dije, «que este señor no puede arreglarle la pierna en un periquete, como vulgarmente se dice. Suponte que tarda 3 o 4 días. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Esperar a que todo se descubra?» «Eso sí que no. Esperaré, y cuando vuelva el médico, le preguntaré si tiene que hacer a Tom más visitas. Y si me dice que sí, pues entonces voy yo y me largo también a la isla como sea. Y cuando él vuelva, lo cogemos entre todos y lo amarramos y nos echamos río adelante. Y cuando Tom se ponga bueno, entonces le daremos lo que sea de razón y lo llevaremos a tierra». Pensé todo esto y después me tendí en una pila de madera y me eché a dormir. Cuando me desperté, el sol estaba ya bastante alto. Me levanté y me fui a la casa del médico. Pero allí me dijeron que había salido por la noche y que no había vuelto aún. «Mala señal. Hay que irse a la isla, sea como sea», pensé. Y eché a correr, y vuelvo la esquina, y le meto la cabeza a tío Silas en el estómago. «Tom, ¿pero dónde os habéis metido, bribones?» «En ninguna parte, persiguiendo al negro, nada más». «Pero, ¿dónde habéis estado? Tu tía no vive de intranquilidad». «Pues no sé por qué. Ya ve usted, estamos perfectamente. Salimos detrás de los campesinos y de los perros, y ellos nos adelantaron y nos perdimos. Pero, ¿sabe usted? Nos pareció oírlos en el agua, y entonces cogimos una canoa y cruzamos el río, y lo que pasa, no vimos a nadie. Bueno, estábamos que no podíamos tirar de nuestros cuerpos y entonces desembarcamos, amarramos la canoa y nos echamos a dormir. Y hemos despertado hará una hora y nos vinimos para acá para saber noticias. Sid está en el correo, a ver si se entera de algo, y yo estaba buscando algo que comer. Enseguida pensábamos irnos para casa. Entonces nos fuimos al correo en busca de Sid. Pero, como yo me lo figuraba, no lo encontramos. El viejo recogió una carta, y esperamos un poco más. Y como no venía, fue él y dijo que nos fuéramos, y que Sid volviera a pie o en canoa o como se le antojara, cuando se cansara de andar por ahí. No pude conseguir que me dejara solo esperándole, porque decía que sería inútil, y porque en donde yo hacía falta era en casa, para tranquilizar a la tía Sally. Llegamos a casa, y la tía Sally se alegró tanto de verme que se me puso a reír y a llorar al mismo tiempo, y a abrazarme y besarme. De paso, me dio unos cuantos coscorrones de los suyos, que eran como si nada, y me dijo que cuando volviera Sid le daría otros tantos. Bueno, la casa estaba llena de gente, y armaban una escandalera que era para volverse loco. Los había convidado mi tío. La señora Hotchkiss era la peor. No paraba. «Comadre Phelps, ¿sabe usted lo que yo le digo? Pues lo que yo le digo es que lo he revuelto todo en esa condenada choza y que juraría que ese negro está loco de remate». Hace nada se lo estaba diciendo a la comadre Darwell. «No es verdad que hace poco te lo estaba yo diciendo, comadre Darwell, que ese negro está loco. Señor, que está loco ese negro. Lo dije, lo digo y lo diré. Todos ustedes me oyeron. Que ese negro es un loco y no hay más que hablar. Y si no, ahí está esa condenada piedra de amolar. Pero, señor, van a decirme a mí que quien ha puesto esas cosas en la piedra no está más loco que una cabra. Eso sí que no. Que no me digan a mí eso, porque me van a oír. Era para verlo. Que si aquí tal y tal persona se destrozó el corazón. Que si aquí vivió yo no sé cómo ni yo no sé quién durante 37 años. Que era hijo de Luis no sé cuántas cosas más. Vamos, loco, pero para que lo aten. Loco, loco y loco. Lo dije al principio, lo digo ahora y lo diré siempre. Y que no me contradigan, porque me van a oír. Pues, ¿y esa cuerda de trapo, comadre Hotchkiss? Siguió la señora Darnwell. ¿Quieren ustedes decirme para qué demonio en el mundo necesitaba el maldito negro una cuerda de trapo? Las mismas palabras, las mismas, las mismas, las mismísimas que le decía yo hace un minuto a la comadre Atterback. Y si no, que lo diga ella. Oiga, comadre, pues, ¿y esa condenada cuerda de trapo? ¿Para qué la querría ese maldito negro? Lo mismo que yo dije, lo mismo que yo dije, lo mismito. Pero lo que a mí no me cabe en la cabeza es cómo pudieron meter allí dentro la piedra de amolar. ¿Y el boquete? Pero, señor, ¿quién hizo aquel boquete? Lo que son las cosas. Lo mismito que estaba yo diciendo ahora mismo. ¿Qué cosas pasan? Le estaba yo diciendo... Deme el melote, haga el favor. Le estaba yo diciendo a la comadre Dunlop hace un minuto. ¿Cómo hinojos pudieron meter allí dentro la piedra de amolar? Nada más que eso... Nada más que eso era lo que yo le decía, porque es menester ver. Ahora, que a mí no me la dan, que no, que a mí no me la dan. Una persona sola no hace eso. Que no me vengan a mí diciendo que una persona sola hace eso, porque no. Aquí hay gato encerrado. Vaya si aquí hay cómplices, vaya si los hay, y no pocos. Como que me la van a dar a mí. Lo menos una docena, y a ver quién se atreve a decirme que no. A ver quién se atreve. ¿Ven ustedes cómo no se atreve nadie? Poco a poco. ¿Qué pasa? Una docena, dice usted. Sí, una docena. ¿Qué pasa? Una docena. 40 lo menos, señora. 40 lo menos. Pues sí que no han hecho nada. ¿Y la sierra echa un cuchillo? ¿Y todas las demás cosas? ¿Y la pata de la cama aserrada con ese cuchillo? Vamos, 6 hombres tienen trabajo con eso para una semana. ¿Y el negro de paja? Pero, señores, ¿es que somos aquí tontos? Diga usted que sí, compadre Hightower. Es lo que yo decía hace un momento al compadre Phelps. ¿Eh? ¿Qué dice usted ahora, comadre Dunlop? ¿Y el aserrar la pata de la cama? ¿Se aserró ella sola? Sí, sí, como que está una embavia. Lo que pasó fue que la aserró alguien. Vaya que sí. Y eso es lo que yo digo. Tómelo usted por donde lo tome. Que la aserró alguien. Que la aserró alguien y que la aserró alguien. Puede que me equivoque. ¿Quién sabe? Pero, a ver... ¡Que salga uno a demostrármelo! ¿Ven ustedes? ¿No sale nadie? ¿Quién va a salir? Hace un momento se lo estaba yo diciendo a la comadre Dunlap. Dije, digo... 40. ¿Saben ustedes lo que yo digo? Pues que para hacer todo lo que hicieron, hicieron falta de negros, qué sé yo, una casa llena. Y 4 semanas de trabajo. A mí que no me digan. 4 semanas, comadre Phelps, que aquí no nos chupamos el dedo, porque, señores, por lo que más quieran. ¿Y lo de la camisa? Pero es que ya no se acuerda nadie de lo de la camisa. Una camisa cubierta de signos en africano y escritos con sangre. Y que no pueda uno leerlo. $1. Así, como lo digo. $1 daba yo por saber lo que dice la camisa. Que debe decir cada cosa. Y en cuanto a los negros que lo escribieron, los cogía, los encerraba y no los soltaba hasta que... Que si había gente que le ayudaba, decía ahora la tía Sally. —¡Ay, compadre Marples! Ya lo habría usted visto si se hubiera pasado aquí 2 o 3 días. Me lo robaban todo, todo lo que caía en sus manos. Y nosotros con el ojo abierto, naturalmente, pero sí, sí. La camisa me la quitaron del tendedero, pero no así como así. ¡Del tendedero! Pues, ¿y la sábana con que hicieron la cuerda? Yo no sé... La de veces que no me la robaron del todo. Y la harina, y velas, y candeleros, y cucharas, y el calentador de silas, y qué sé yo. ¡Ajá! Y mi traje nuevo de zaraza. Bueno, pues, a todo esto, Silas, y yo, y mi Sid, y mi Tom, con el ojo alerta, y como si nada. Así como si nada. Y mire usted por dónde al final vienen los muy ladrones y se entran en casa como si tal cosa y nos toman el pelo, que se nos van y se nos van con ese negro del demonio, pero que se nos van sanos y salvos a pesar de los 15 hombres y de los 22 perros que les iban pisando los talones. Les digo a ustedes que no he visto una cosa igual en mi vida. Vamos, vamos, ni los espíritus lo hacen mejor, ni los espíritus. Pero, ¿habrán sido los espíritus? Porque ustedes conocen nuestros perros y saben que no los hay mejores en el mundo. Sí, Pues ni los perros, señores. A ver, que me pongan esto en claro, porque lo que es yo no lo entiendo. Es mucho, es mucho. Que si es como para volverse loco. Tan bandidos como... ¡Ay, qué horror! Yo vivía aquí y me moría de miedo. ¿Que se moría de miedo? Usted no sabe cómo yo estaba. No me atrevía a acostarme, ni a levantarme, ni a tenderme en donde fuera, ni a sentarme, comadre Ridgway. Figúrese usted cómo estaría yo anoche cerca de las 12. Tenía miedo hasta que me robaran a uno de la familia. Bueno, lo que se dice, como loca. Ahora, claro, se dice y parece una tontería, pero anoche... Anoche no se me quitaban de la cabeza mis dos sobrinitos, criaturitas, durmiendo allá arriba tan solos. ¡Ay! No pude evitarlo. Subí y los encerré. Ustedes en mi caso no hubieran hecho lo mismo. ¿Por qué? A mí que no me digan. Es lo que pasa. Cuando llega una a asustarse de esa manera y... Cada vez se siente una peor y peor, y con más miedo y con más miedo, y pierde una hasta el sentido, empieza a hacer locuras. ¿Quieren ustedes decirme? ¿A que se pone una a pensar, ay, si yo fuera un niño y estuviese ahora allá arriba solito y con la puerta abierta? Se detuvo, como espantada de sus mismas palabras. Miró alrededor. Y cuando sus ojos se posaron en mí, me levanté y di una vueltecita, porque era lo que yo me dije. Tú explicarías mejor cómo te las arreglaste con Tom para no estar en el dormitorio por la mañana, si te vas a un lado y piensas un poquito. Pero no podía irme muy lejos, porque ella, entonces, mandaría a buscarme. Se hizo tarde. La gente se fue, y entonces me senté a su lado y le dije que el ruido de los hombres y los tiros nos despertaron y que nos encontramos con la puerta cerrada y que entonces nos tiramos por el cable del pararrayos, que los dos nos lastimamos un poquito y que juramos no volver a hacerlo más. Después le referí la misma historia que le había referido al tío Silas horas antes. Y entonces fue ella y me dijo que nos perdonaba a los dos y que acaso con perdonarnos no hacía nada de más, porque después de todo, de los chicos no se puede esperar más que trastornos y diabluras. Y que ya que no nos había pasado nada, lo mejor que podía hacer era alegrarse de vernos a su lado sanos y salvos. Y no perder el tiempo pensando en lo pasado y en lo que ya no tenía remedio. Entonces se me acercó y me besó muchas veces, y me acarició los cabellos y se quedó mirándome como pensativa. De pronto se alzó y dijo: «Pero, señor, es casi de noche, y Sid no ha vuelto todavía. ¿Dónde estará ese niño?» Era llegada mi hora. Y dando un salto exclamé: «¿Quiere usted que me plante en el pueblo y me lo traiga?» «No, no, ni pensarlo. Tú no te mueves de aquí. Me parece que con uno que se pierda es bastante. Si a la hora de cenar no ha venido aún, tu tío irá por él». Claro, llegó la hora de cenar y Tom no había aparecido. Y en cuanto nos levantamos de la mesa, se fue el tío al pueblo en su busca. Volvió a eso de las 10, y muy inquieto. No daba con Tom por ninguna parte. Pobre tía, cómo se puso. Pero el tío decía que no había que ponerse así, que los niños son los niños, y que ya veríamos cómo volvía Tom cuando menos lo esperásemos, sano y salvo y más alegre que unas Pascuas. Le contestó ella que, de todas formas, ella se quedaría esperándole un rato y que dejaría una luz encendida para que él la viera. Y después me fui yo a la cama y ella me acompañó con una vela encendida. Me arropó y fue tan buena y tan cariñosa conmigo que a mí me dio vergüenza de lo que habíamos hecho y no me atreví a mirarla a la cara. Se sentó a los pies de mi cama y me habló mucho, mucho, y me dijo que Sid era un gran muchacho y que si esto y que si lo otro, y todo de Sid, que no sabía cuándo acabar. A cada momento me preguntaba si yo creía que se habría perdido o que le habría pasado algo. ¿Se habría ahogado? ¿Estaría el pobrecito en aquel momento tendido boca arriba en vaya usted a saber dónde, revolcándose de dolor, o muerto? Y ella sin poder socorrerle. Y venga a llorar y a llorar muy calladito. La pobre tía Sally. Yo, para consolarla, le decía que a Sid no le había pasado la menor cosa y que, con toda seguridad, por la mañana se presentaría en casa. Entonces ella me estrechaba las manos, o me besaba y me pedía que se lo repitiera una vez y otra y muchas veces, porque eso le hacía mucho bien y ella tenía mucha pena. Por fin, antes de irse, se me quedó mirando a los ojos y fue y me dijo: «Tom, hijo mío, la puerta va a quedarse abierta. Además, ya lo sé, tienes la ventana y el pararrayos, pero tú no vas a escaparte. Por lo que más quieras, no te vayas, amor mío». Y Dios sabe si yo quería irme y si necesitaba escaparme y saber qué había sido de Tom. O me moría entre las cuatro paredes de mi cuarto. Pero, después de aquello, ¿quién se iba? ¿Quién se escapaba? ¡Oh, no! Ni por todos los tesoros del mundo. Ella, que no se me quitaba de la cabeza. El recuerdo de Tom, herido, que me traía a mal traer. Total, un sueño intranquilo y una nochecita como para no olvidarla nunca. Dos veces me escurrí por el cable del pararrayos y ya iba a echar a correr cuando la veía en la ventana con su palmatoria encendida en la mano y los ojos llenos de lágrimas, mirando el camino. Y yo hubiera querido hacer algo por ella. Pero, ¿qué iba a hacer yo? No me quedaba más que jurar y rejurar que no volvería a darle otro disgusto. Por tercera vez me escurrí por el pararrayos. Amanecía. Y allí estaba aún. La vela apagándose, la blanca cabeza sobre el brazo, y dormida, dormida, la pobre tía Sally. Fin del capítulo 41. Fin de la sección número 41.